Vale, ahora os voy a hacer una pequeña presentación de María Pazos Morán, que es la compañera de La Pina que va a hablar a continuación. María es matemática y máster en estadística por la Universidad de Harvard. Actualmente trabaja en el Instituto de Estudios Fiscales, que es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y su línea de investigación principal está relacionada con la comparación internacional de sistemas impositivos y de prestaciones y la evaluación de los impactos de género que sobre la igualdad, ella habla de desigualdad de género, tienen estos sistemas. Pertenece a la PINA, al Fórum de Política Feminista, a la Asociación Internacional de Economía Feminista y al Comité Científico de ATAC. Sin más, le paso la palabra. Bueno, hola, buenos días. Yo estoy encantada de hacer esta suplencia y bueno, tener la oportunidad de plantear esta discusión que pretendemos desde La Pina, que sea una discusión de todas las personas que estamos aquí. Hay muchas personas de La Pina que pueden explicar el fundamento y la trascendencia de la reivindicación, así que yo solamente voy brevemente a hacer el planteamiento para que luego en el debate se desarrollen todas las argumentaciones. Entonces yo quería partir de... Bueno, unas preguntas, ¿no? Las preguntas que nos hacemos normalmente, que yo creo que os haréis las personas que estáis aquí, que habéis oído hablar de La Pina por primera vez y que a mí me hace mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas personas implicadas en esto, ¿no? ¿Por qué una plataforma de reivindicación única? Y como me decía el otro día una amiga bien informada, profesora de universidad, cuando vio el programa de hoy, ¿pero da para tanto una cosa de estas? ¿Da para tanto una reivindicación de la seguridad social? Bueno, pues creemos que da para tanto y eso es lo que queremos plantear aquí. Partimos de la base que vamos a ver si estamos de acuerdo, yo creo que estaremos de acuerdo en que la igualdad es injusta. La igualdad trae consecuencias terribles. Pobreza, no solamente femenina, pobreza infantil es muy importante. La desigualdad. La desigualdad, ¿qué he dicho? Igualdad. Ah, la desigualdad. Perdón. Vamos ya. Nos estaba dando miedo. Pues sí que empezamos bien. Bueno, pero si digo desigualdad ya sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Vale, bien. Estamos de acuerdo en que la desigualdad entonces trae consecuencias terribles. Pobreza, decía, no solamente es pobreza femenina, es pobreza infantil, es pobreza general de toda la población. La familia de un solo sustentador es la mayor trampa de pobreza que hay y eso lo estamos viendo en esta crisis. Precariedad femenina, violencia. La violencia de género sabemos que tiene sus raíces en la desigualdad. Así que queremos igualdad, queremos la igualdad, total, ¿verdad? Queremos y creemos que hombres y mujeres podemos y debemos cuidar igual. Y creemos que hombres y mujeres debemos y podemos trabajar igual en el mercado de trabajo. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque entonces, si estamos de acuerdo en esto, lo que queremos hacer es eliminar la división sexual del trabajo. ¿Sí? Bueno, Pues es muy importante. Pero la buena noticia es que no solamente estamos de acuerdo en eliminar la división sexual del trabajo quienes estamos aquí, sino toda la población. Porque mirad, yo esto lo saco, algunas me habéis visto ya sacarlo, porque lo saco así, con cualquier disculpa, porque me parece que es muy importante. Las encuestas oficiales preguntan a la gente cuál es su tipo de familia ideal. Y lo que contesta la gente es, mirad, hay una minoría que dice que su familia ideal es aquella que solo una persona tiene un trabajo remunerado y la otra se encarga del cuidado del hogar y de los hijos si los hay. Eso es un 10, un 15%, poca gente. Esa es la familia que técnicamente se llama sustentador masculino, esposa dependiente. Lo quiere poca gente en España. Luego hay otra familia que es aquella donde una persona tiene un trabajo remunerado con menor dedicación y se ocupa de la mayor parte de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos y hijas, si lo hay. Esa es la familia que se llama técnicamente sustentador masculino, esposa dependiente modificada, sustentador y medio o sustentador y cuarto, en fin, tiene varios nombres técnicos. Pero es esa donde el trabajo asalariado de la mujer resulta, se considera accesorio, se considera siempre que tenga ya todo en la casa niquelado, ya puede salir a trabajar, y donde el padre ayuda, ¿no? El hombre ayuda. Eso lo quiere también poca gente, un poco gente más, pero poca gente. Y luego hay otra familia que es la que quiere la mayoría de la población, casi un 80%, que es la familia igualitaria. Es decir, aquella donde las dos personas tienen un trabajo remunerado con parecida dedicación y ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los hijos y de las hijas si los hay. Pues eso es lo que quiere la gente. Pero, sin embargo, las desigualdades son persistentes. ¿Cómo es que es así y no de otra manera? ¿Qué pasa? ¿Es que las personas tenemos una tendencia irresistible hacia la desigualdad? Pues esa es la situación. La situación es que las mujeres tienen mayor nivel de formación que los hombres y, además, mejores resultados académicos. ¿Pero qué pasa? Que a partir de los 30 las mujeres se quedan estancadas en su carrera profesional. Hasta los 30 las tasas de actividad femenina y masculina son prácticamente iguales ya en países como España, como Francia. ¿Pero qué pasa? Que llega un momento en que los hombres siguen avanzando y las mujeres se quedan estancadas. Las mujeres ganan menos, las mujeres tienen más precariedad, más tiempo parcial, más empleo temporal, más subempleo, tienen menos ingresos y menos pensiones, más dependencia económica, más pobreza. Esa es la situación que estamos hartos de ver en los periódicos. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es que es así? Bueno, pues es así por dos razones. Una, porque una minoría de mujeres tienen hijos o hijas. Es una minoría. En España el paradigma es uno o ninguno. Estamos en una crisis, vamos a la catástrofe de fecundidad, pero ahora mismo sigue habiendo una minoría de mujeres que tienen hijos y hijas. Y cuando los tienen, entonces disminuyen su dedicación al empleo. Y los hombres, que también son los mismos, quienes tienen uno o ningún hijo, pero son una minoría, pero también los tienen, resulta que cuando los tienen aumentan su dedicación al empleo. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que la mayoría de las mujeres, aunque no tenga hijos, resulta que está afectada por la situación igualmente. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se conoce como discriminación estadística, que es el término más manejado en la PINA, que consiste simplemente en algo tan elemental como que un empleador, un empresario, cuando va, estamos hartas de verlo y muchas chicas jóvenes que estáis aquí lo habréis sufrido en vuestras propias carnes, que vas a pedir un empleo y resulta que te encuentras allí con tu compañero de curso y tú has sacado mejores notas igual. O vamos a suponer que hemos sacado las mismas notas, pero el empleador tiene una base de datos en la cabeza. Y entonces dice, ¿qué pasa si contrato a esta y qué pasa si contrato a este? Si contrato a esta, está en edad de tener hijos. Y como tenga hijos, ya verás, porque le voy a tener que dar el permiso de maternidad. Y luego no sé si va a enlazar con la excedencia. Y después no sé si se va a tomar tiempo parcial. Y esto es hasta que el niño o la niña cumple 8 años. Y durante todo ese tiempo está prohibido despedirla. Y además resulta que ahora ya es la única causa, después de la reforma laboral que ha habido en España últimamente, recientemente, las únicas causas de despido que quedan son las relacionadas con la maternidad, porque lo demás está absolutamente flexibilizado. De nulidad en el despido. ¿Qué he dicho? ¿De nulidad? De despido. De nulidad en el despido. Vaya, que estoy yo buena. Y entonces, precisamente por eso, el empresario dice, ¿y qué pasa si contrato a este? Bueno, pues este que le tengo, esclavo disponible para la empresa, y que si tiene hijos, más esclavo todavía. Esa es la situación, eso es lo que conocemos como discriminación estadística, porque entonces el empresario dice, vale, en base a esas diferentes probabilidades, pues resulta que a ver a quién contrato. O no a ver a quién contrato, porque a las mujeres se nos puede contratar, pero se nos pone en puestos fácilmente sustituibles, y a los hombres se les coloca en puestos de responsabilidad. Eso es lo que pasa en el empleo. ¿Y qué pasa en el hogar?